el centro cultural de la Atlántida se encontraba en Egipto. Los arcanos de Thoth continuó alimentándolos, hasta que el virus de la ambición los atacó y enfermaron gravemente, creando una nebulosa entre ellos y nosotros. Así pues, el conocimiento de los arcanos de Thoth se perdió y hasta hoy en día no se ha podido recuperar totalmente. Son pocos aquellos seres que transmiten un conocimiento amplio y completo, estos seres están siendo guiados por nosotros para transmitir la verdad de todo lo sucedido, y esta verdad estará completa en los próximos 10 años. Aquellos que se alimenten de él recordarán, y serán los que se alinearán con el cosmos para entrar a formar el cuarto plano. Necesitarán mucha creencia, voluntad, constancia, orden, análisis, conocimiento, entendimiento y amor para entrar a formar esta alineación. Los arcanos de Thoth son la clave universal para conocer, entender y amar. 589. ¿Cómo es la constelación Los Arcanos de Thoth? Nuestra constelación pertenece a las realidades mentales y existimos en la combustión alciática. Pertenecemos a la octava jerarquía, la dimensión divina. Somos el conocimiento, el entendimiento y el amor universal. Esta constelación está compuesta por innumerables planetas que circundan nuestros 3 soles de helio, y estos planetas representan cada símbolo existente en el universo. Estos símbolos se comunican con toda alineación que se produce en nuestra burbuja esfera. El conocimiento que nosotros transmitimos está basado en la sabiduría universal, donde todas las burbujas esferas que forman al ser uno lo poseen. 590. Es una religión. Es la creencia universal basada en la sabiduría eterna e infinita. Es la activación energética del ser uno, y todos nosotros formamos la dinámica activa del universo. El planeta Tera es un planeta muy joven aún, le falta mucho para que pueda considerarse parte de la sabiduría universal. Está comenzando a percibirla, pero todavía deberá contactarse consigo mismo para entrar en su dinámica personal y así poder abrir su mente, actualizándose en el conocimiento universal. Si lo logra, abrirá las puertas del primer arcano, el mago, transformando y transmutando sus energías pensamientos para después continuar el camino de la iniciación. 591. Cuando ustedes dicen que faltan 10 años para la alineación, no es poco tiempo para que el planeta Tera se eleve. Es poco tiempo sí, mas no imposible. Bastaría que la elevación llegase a 51% para que el planeta pasase a la alineación, los otros 49% se quedarán hasta dentro de 7.000 años, cuando llegue la siguiente alineación. Tienen que comprender que nosotros estamos trabajando con ustedes desde hace más o menos 180.000 años, tenemos confianza que el planeta lo logrará. No es necesario tener el conocimiento claro y nítido dentro de ustedes, es suficiente saber que están trabajando con lo positivo de la creatividad, que las emociones y sentimientos se inclinen, si no para el amor, que sea para la compasión. Hemos trabajado mucho para que esta alineación funcione y estamos seguros de que todos los que hemos participado de este arduo trabajo hemos cumplido, porque lo hemos hecho con dedicación y amor, y todo lo que se hace con amor siempre da resultados positivos. 592. Entonces ustedes están seguros de que el planeta entrará en esta alineación.